Bueno, sí, podemos decir que hemos empezado el 2022 de contramano, porque fue el primero de año, el primero de enero, cuando se produjo el incendio allí en el refugio, que prendieron fuego los cartones, y eso era mucha la cantidad de cartón que había, y el fuego se expandió rápidamente. Y sí, nos hizo mucho daño porque afectó a toda la instalación eléctrica, ¿no? Es decir, tuvimos que por eso demoramos en abrir el refugio, que se tenía que abrir el 7 de enero, porque se afectó toda la instalación eléctrica. Hubo que hacer toda la instalación nueva del pilar, donde está el medidor, todo el extendido del cableado, hacerlo subterráneo con los nuevos requisitos que tiene ahora EPEC, así que eso nos llevó bastante y recién pudimos abrir las puertas del refugio para brindar las viandas el lunes 17 de enero. Porque, bueno, llevó tiempo el trabajo del electricista que realizó todo esto, más el plomero que también tuvo que hacer otros arreglos que se habían afectado con el fuego, y la limpieza de todo el predio, ¿no? O sea, limpiar, juntar todo lo quemado, embolsarlo y sacarlo del lugar. Así que, bueno, hemos empezado mal en esa línea, pero bueno, ya estamos nuevamente caminando y hablando de relacionándolo con lo que ustedes dedicaban estos temas musicales al principio. Yo pensaba, y nosotros estamos como la cigarra, ¿no? Cuántas veces nos mataron, cuántas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Y bueno, el refugio es algo así, estamos de nuevo en pie, tratando de brindar el servicio a estas personas que están en situación de vulnerabilidad. ¿En principio han abierto las puertas solo para la entrega de vianda o también se permite el alojamiento durante la noche? Mira, el tema está bastante complicado. O sea, hemos abierto desde el 17 la primera semana, y esta que está transcurriendo también, solamente con la entrega de viandas, porque estamos muy complicados con el tema de los contagios. Entonces, bueno, hemos trabajado toda la semana pasada y esta semana en tratar de coordinar con desarrollo social y con el hospital a ver cómo podemos hacer los temas del hisopado, ¿no? Es decir, a las personas que van a alojarse, pedirles que vayan con un hisopado actualizado, y por supuesto sea negativo, y las personas que van por más de 5 días, que ese hisopado lo repitan, no que vayan y se queden 10 días con el mismo hisopado. Claro. Tratamos de coordinar esto con la municipalidad por el hecho de que era mucha la demanda que, como toda la población habrá visto, tanto en CEDER como en el hospital y en los otros centros de atención, eran colas muy largas y las personas por ahí no podían estar todo el día o todo el tiempo para hacerse el hisopado. Queríamos ver si había alguna posibilidad de canalizarlo a través del hospital. Bueno, tuvimos ahí unas cuantas reuniones, pudimos lograr algunas cosas. Así que ya creo que a partir de ya esta semana hubo un alojado que vino con el hisopado. Está habiendo menos gente en CEDER y hemos conseguido que en el hospital, en un horario especial, desde las 3 de la tarde a las de 15 a 18 se pueda hacer el hisopado, y nos queda por solucionar el tema de cómo haríamos en caso de que nos llegue a la noche algún caso de violencia de género o alguna familia que llegue de estas familias golondrinas, que lleguen fuera de ese horario, ¿cómo lo solucionaríamos? Pero bueno, a eso no nos dio una respuesta la municipalidad. Nos dijo que cuando el problema apareciera íbamos a ver cómo lo solucionábamos. Entonces, como no íbamos a estar esperando a ver que decidían, directamente decidimos tomarnos de esto que sí ellos habían conseguido, más la posibilidad de ceder, que estaba con menos cantidad de gente, y sí estamos recibiendo personas para alojarse, pero ya digo, con este requisito del hisopado, claro. Y estamos empezando a pedir también el tema de la vacunación, ¿no? Estamos trabajando y charlando además con la gente que va a pedir la vianda, si se han vacunado, si no, por qué no lo hicieron. La mayoría está vacunada, por lo menos dos dosis tienen, y bueno, también tratar de hacer un trabajo en eso, ¿no? De concientización sanitaria de por qué es importante la vacunación. Uh-huh. Me queda pensando, digo, bastante improvisado en algún punto la respuesta municipal, sobre todo que cuando está la demanda, la urgencia, tiene que resolver de directamente allí, quizás sin esto, con una situación sanitaria que es sumamente compleja todavía, pero que además afecta a los propios voluntarios y voluntarias del refugio. Hoy, ¿cómo está ese staff, digamos, claro, que trabaja cada noche? Es porque, Jorge, a ver, es para una protección de nuestros, de los encargados y de los voluntarios, a quienes también les estamos pidiendo que nos traigan, a todos les preguntamos si estaban vacunados, por ejemplo, y bueno, hay gente que por ahí ha tenido contacto estrecho y demás y no va al refugio, nos avisa que esta semana no puede concurrir. A todos les estamos pidiendo el certificado de vacunación y los tenemos con sus convenios de voluntarios, y también tenemos que cuidarlos y protegerlos, ¿no? Y también proteger y cuidar al mismo alojado, por eso es el tema de del hisopado y de pedir la vacunación. Y bueno, con la MUNI hablamos bastante con Carolina Rodríguez y bueno, con Alejandra Roldán, particularmente me tocó a mí hacer esos trámites, pero bueno, no logramos, o sea, logramos llegar a un entendimiento y firmar un convenio que sería el hisopado y el cuidado de la gente que ellos nos envíen por esta necesidad e hisoparse de 15 a 18. Y bueno, y los otros casos que surjan, digamos, o sea, no tener una, bueno, es la forma que se trabaja, sin planificar. Uh-huh. O sea, pensar en la gente que te puede llegar de noche por un caso de violencia familiar o una familia golondrina, o aunque no sea familia golondrina, alguien que te llega fuera de las 6 de la tarde, sí. ¿Qué haces? Y además mi planteo pasaba por el hecho de que el hospital está abierto a las 24 horas. ¿Cómo? Y además no es que todos los días te aparecen 5 familias. Digo, sería algo ocasional para tenerlo previsto. Claro. Que haya en el hospital una orden de que si alguien va con una derivación a las 12 de la noche, eso se pueda cubrir. Uh-huh. Pero bueno, ya era demasiado. Lo mismo nos tiramos a la pileta y seguramente Brochero nos va a ir abriendo camino para que lo solucionemos. Uh-huh. Pero está complicado el tema con esto de los contagios, ¿no? Porque también esto nos ha hecho reducir mucho el número de voluntarios. Por un lado, muchos voluntarios que están trabajando la temporada, como todos acá en Carlos Paz, y otros que debido a la edad y todo eso tienen cierto temor, sin duda hay temor. Y bueno, esa es una de las causas porque la gente nos cuestiona el tema de los cartones que no están ordenados, que están adelante, o que es una mugre, bueno, muchos comentarios nos han llegado al respecto. Pero bueno, es porque estamos carentes de voluntarios, estamos cubriendo más o menos el voluntariado para cocinar, pero no estamos pudiendo formar un equipo de voluntarios que vaya a ordenar el cartón y el papel, es decir, trasladarlo hasta el fondo, desarmar, acopiar y hacer toda esa tarea. Eso lo están haciendo las mismas voluntarias que están en el equipo coordinador o que están ya en otra tarea. Entonces, bueno, eso nos pasó el primero de año, que fue cuando lo prendieron fuego, que había mucha cantidad adelante. Bueno, vinieron justo las fiestas, estaba cerrado, no teníamos alojados que nos dan una mano para ordenar. Sí. Y bueno, estaba así desordenado. Uh-huh. Pero bueno, yo digo a la gente que le molesta a la estética, a los cartones, que piensen que esos cartones después se transforman en comida para quien no lo tiene. Y si le molesta demasiado, que se ofrezca como voluntario y lo ayude a trasladar hacia el fondo o hacia el lugar donde corresponde, ¿no? Exactamente, o sea, digamos, que ofrezca sus manos para poder ordenar, ¿no? Que es lo que hoy está faltando. Exactamente, está faltando mano de obra, está faltando voluntariado, para esto y para muchas tareas, como en tantas otras cosas de la ciudad, no es esta la excepción, ¿no? Sí. Pero es fácil quejarse desde una mesa de café o pasando con el auto por la vereda, y es más difícil bajarse e integrarse a alguna institución o algún lugar y trabajar y poner el hombro. Uh-huh. Alicia, pero eso pasa en todo, ¿no? Sí, te iba a consultar, digo, ¿saben más o menos qué es lo que generó el incendio, digamos, quién lo generó, digamos, si tienen más o menos una idea mínima, ¿no?, de quién podría haberlo generado? Eso por un lado, y por el otro es qué impacto económico tiene, ¿no?, este incendio para el funcionamiento del refugio. A ver, la investigación, voy a contestar como saliendo del Comodoro Pi, es secreto de sumario. Sí, a ver. Bueno, la investigación está en manos de la policía y de la fiscalía y de todo esto. Uh-huh. Está la filmación de las cámaras de seguridad de Bash, del comercio que está al lado del refugio, y ahí claramente se ve una persona que ha entrado y que ha salido, y que cuando sale se ve el fuego, ¿no? Uh-huh. Espero que esas cámaras las tomen como prueba, como referencia desde la fiscalía. Hasta ahora no nos han informado nada. Uh-huh. Nosotros lamentablemente, bueno, más o menos identificamos quién es, y bueno, ha sido una persona conocida del refugio, la cual una persona con problemas psiquiátricos y muy violenta. Uh-huh. A la cual en un momento antes de fin de año se le llamó la atención por algo y prometió vengarse, como uh-huh. prometen tantos, pero bueno, no nos imaginábamos que lo iba a cumplir. Sí. Pero bueno, es el riesgo de trabajar con personas con estas patologías. Uh-huh. que no sabes en su momento para dónde van a disparar o qué van a hacer. Uh-huh. Pero bueno, ya veremos si la fiscalía toma medidas al respecto y le dan a esta persona la contención real que necesita. Claro. Que no es justamente estar en la calle, sino estar en un hogar, en un lugar de acogimiento donde puedan tratarlo. Claro. Está bueno que lo digas así, Alicia, porque digo, es esto, ¿no? Digamos, tener ahí como medianamente conocida la persona, pero digo, no estigmatizarla, digo, en el sentido de, bueno, esto, una persona con, probablemente, ¿no?, con problemas psiquiátricos y demás, y que la forma sea de abordaje sea contenerlo, ¿no? Y no el encierro en sí mismo, ¿no? Me parece que está bueno destacar, digo, las palabras que has usado para definir, ¿sí?, y para ver de qué manera abordar lo sucedido, porque implica sin duda un daño a la institución, ¿sí?, porque es un incendio de los insumos que son necesarios para conseguir recursos, pero a la vez, bueno, entender toda la problemática, ¿no?, que hay detrás de esa persona, ¿no?, con trayectorias de vida muy muy muy duras en muchos casos. Claro, totalmente. Evelina, no, es decir, nosotros ese día, por supuesto, tuvimos mucha mucha bronca, mucho dolor, mucha angustia, mucha desazón por lo que nos había pasado, pero para nada fue en las compañeras que nos juntamos en ese momento ante esta situación y demás. No fue la sensación de condena. Uh-huh. Hacia la persona que lo hizo, sino fue como tantas otras cosas que pasan allí, ¿no? Mm. Porque, digo, hay gente que va a buscar la comida y después te la rechaza, pero sino que la actitud nuestra y la que tratamos de trabajar y de ir viendo con el voluntariado es la de comprensión hacia esta gente que ha tenido esta vida, este modo de vida, con de pronto sin mayores oportunidades, y que actualmente no tiene más oportunidades que ir a hacer fila a un lugar para que le den un plato de comida o pedir darse una ducha, ¿no? Porque uh-huh. no ha podido ducharse, vaya a saber en cuántos días. Sí. Entonces, digo, para nada está la actitud de condena, sino que se traduce en una actitud de exigencia hacia el Estado y hacia el sistema que dé respuesta a estas personas que después responden de este modo, ¿no? Uh-huh. Porque, a ver, yo creo que no se prendió fuego a los cartones y al refugio, porque el refugio da contención, sino que esto lo traduzco como que se estaba prendiendo fuego a un sistema que condena, uh-huh, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Sino que esta persona, donde sintió que le pusieron un límite, ahí sintió la bronca, porque no puede analizarlo o verlo cuál es el lado que lo oprime, claro. Que no es el refugio, es uh-huh, otro. Uh-huh. Pero bueno, es un análisis más profundo que habría que hacerlo desde otro punto de vista y en otros estamentos donde justamente no se hace, porque creo que si las cosas se analizaran o si se vieran desde otro punto de vista, lograríamos mayores cosas y lograríamos que no haya estas situaciones de injusticia en las personas, ¿no? Uh-huh. Está claro, está claro. Tantos casos de vulnerabilidad. Uh-huh. Y lo otro, me habías preguntado, el daño económico, sí. Sí, económico. Bueno, sí. Nosotros tenemos seguro contra incendio. Lo que pasa es que, bueno, se está haciendo todo el estudio al respecto, porque no sabemos si el seguro nos va a cubrir o no, porque lo toma el seguro no como un accidente que haya ocurrido, sino como un acto, al existir esta cámara que muestra esto, uh-huh. Y además por las evidencias que hay, lo toman como un acto de vandalismo. Uh-huh. Entonces, eso es lo que nos dice el seguro. Sí. ¿No? Han ido la semana pasada a hacer la inspección. Pero bueno, gracias a Dios la comunidad nuestra es muy generosa y han colaborado y están colaborando y hemos lanzado distintas opciones para colaborar, pero nosotros llevamos gastado, bueno, tuvimos que hacer, como dije, toda la instalación eléctrica nueva, también trabajos de plomería, más limpiar todo el lugar, más la pérdida de todo el papel que se quemó, porque mayormente era blanco. Así que calculamos que más o menos en gastos tenemos alrededor de 80.000 pesos, ¿no? Uh-huh. Los gastos que ocasionó este incendio. Uh-huh. Pero bueno, ya digo, han surgido muchas personas que antes de que nosotros largáramos la campaña de ayuda, ya se habían acercado y ya habían colaborado para poder solventar los gastos y bueno, estamos ahí a ver qué resuelve el seguro, cuánto nos reconoce de esto y si nos lo reconoce. Uh-huh. Dada esta situación y la pérdida de el ingreso que percibían por el cartón y el papel, pero aparte los gastos producidos por el costo de la electricidad, de las nuevas reformas y demás para volver a funcionar, ¿el municipio ha ofrecido algún tipo de subsidio extraordinario dado este contexto tan difícil? No, el municipio a lo que sí respondió es que nosotros le pedimos cuando se embolsó todo lo que estaba quemado, toda la basura que había quemado después de que había quedado quemada después del incendio. Se trabajó en embolsar todo y la municipalidad puso a disposición un camión con operarios para cargar todos, eran más de 100 bolsas con papel quemado, con mugre, bueno, con todo uh-huh. lo que había quedado allí, y lo llevaron y lo tiraron. Eso sí ofreció la municipalidad. El camión y los operarios. Pero en cuanto a económicamente, nada, tampoco se lo hemos pedido, ¿no? Pero de motus propio no les ha surgido nada. Así que, bueno, veremos si es necesario pedirles o no, o ya con lo que la... porque como tenemos varias campañas, está la venta de... Ha surgido la... Bueno, tenemos la venta de los bonos del 100%, que no lo íbamos a hacer este año porque estábamos bien económicamente equilibrados, entonces no queríamos molestar a la comunidad, pero ahora sí los hemos largado. Tenemos estos bonos a la venta en el refugio, cualquiera de los voluntarios lo tiene, salen 100 pesos. Y bueno, y en el Facebook también está publicado el CBU, por si alguien quiere hacer un depósito. Y también hay una aplicación que se llama Cafecito. Esto está todo publicado en el Facebook para los que quieran donar a través de la aplicación Cafecito y a través de Mercado Pago hacer algún aporte. Y bueno, la gente se está acercando, está ayudando y vamos adelante. Y ahora se ha sumado el tema este de que nos están robando el cartón. No sé si me lo preguntaron o no, pero lo comento. Descubrimos de casualidad, una camioneta que había cargado una gran cantidad de cartón que estaba ahí, porque la gente va y deja todo ahí al costado de la pirquita y después a la noche se entra cuando hay voluntarios. A veces queda más días. Sí. Y se lo han llevado, y el otro día, la gente, los vecinos, vieron en un carrito, que es la foto que está publicada, a alguien que se llevaba cartón y lo cargaba en la camioneta que estaba al frente. Nos guste o no, es un robo porque está dentro de una propiedad privada. Uh-huh. A ver, nosotros entendemos, sabemos y conocemos y vemos que se ha acrecentado muchísimo la cantidad de gente que anda haciendo este trabajo de cartonero, ¿no? Por la situación económica que estamos viviendo, que juntan cartones o latas o botellas o lo que sea. Y nosotros por eso lo respetamos y le pedimos a la gente que lleve lo que ellos tienen y no dejen de darle al que lo pide, si es que lo necesita, que se lo sigan dando al que trabaja de esto. Entonces por eso lo tildamos de robo, porque lo están sacando de la propiedad privada, de un terreno, de un lugar que está cercado y que saben cuál es el destino que tiene. No tiene sentido lo que están haciendo, porque ha habido gente que lo ha necesitado, o sea, gente que ha necesitado para su trabajo, para algunas cosas, necesitado el diario, cartones y demás, y se han llegado y nosotros se los hemos dado. Pero esto ya tiene otro tinte. Así que bueno, vamos a ver de implementar los medios, vamos a ver de ver si podemos presupuestar para poner cámaras de seguridad y pedir algún modo de seguridad y de trabajar, de conseguir más voluntarios para que el cartón no quede durante el día allí adelante, pase al fondo. Y le pedimos a la gente que si pasan por el lugar y justo ven a alguien que está haciendo esto de llevarse en un changuito o en una camioneta, o nos llamen, o que les digan, o que llamen a la policía, porque directamente lo están robando, ¿no? Uh-huh. Es así. Sí, digo, está bueno esta expresión que manifestabas recién de que si se puede tener un intercambio con estas personas, explicar por qué ese cartón está acumulado allí, en caso que no lo sepan, cuál es el destino, ¿no?, de esos fondos, tratar de hacer un poco ese trabajo de concientización, y también en cuanto a los vecinos, que el objetivo es que ese material reciclable llegue a todas las personas que lo necesiten. Hay muchas personas que directamente lo desechan en su casa, o que cuando esperan que pasa el cartonero, la persona está recolectando y se lo entregan, y el refugio siempre ha tenido tenido las puertas abiertas para receptar todo lo que reste, ¿no? O sea, de alguna manera no es el objetivo quitarle el trabajo a nadie, pero sí preservar lo que son recursos necesarios para el sostenimiento de, del refugio que entrega 40 platos de comida, viandas de comida por noche. Exacto, sí, nosotros siempre hemos respetado esta tarea de este trabajo de muchas personas que sabemos que lo hacen, y es más, a los comercios o a las instituciones a quienes ya tienen destinado esto para el refugio, les hemos dicho, si ustedes prefieren dárselo a alguien que pase y se los pide porque lo necesita para mantener a su familia, no hay ningún problema, nos avisan, o sea, a ver, no nos vamos a estar peleando por un cartón o por un poco de papel, es hacerlo todo siempre dentro del respeto y además manteniendo el destino que tiene el dinero que esto nos genera, que es como decís vos, traducirlo en comida o en cosas edilicias que hacen falta para brindar un mejor servicio allí en el refugio. Así que eso es lo que estamos tratando de difundir, y en caso de poder hablar con estas personas que se han llevado el cartón, decírselo y explicarles de qué se trata, ¿no? ¿Para qué está destinado este cartón? Y bueno, y a los vecinos que por ahí, ya digo, así como cuando fue el incendio, ahora cuando es el robo, insisten con el tema de que molesta a la vista o es desprolijo, vuelvo a insistir, si tuviéramos más voluntarios para esta tarea, podríamos tenerlo más ordenado y que moleste menos a la visual. Pero en general, tanto las personas con estas características de situación de calle y tan vulnerables son también las que molestan a la visual, ¿no? A la estética de la villa. Entonces este cartón así, sin poderlo ordenar de otra forma, también molesta la estética. Habría que cuestionarse, más vale, que por qué esto que me molesta la estética no le busco una solución, o no busco cómo colaborar para solucionar, en vez de, o sea, que no se soluciona ocultándolo, sino brindándole una solución de fondo. Sí, que implica también políticas públicas y desarrollo de oportunidades para llegar a todos los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, tarea que hoy hace con muchísimo sacrificio el refugio y con pocos voluntarios para la demanda que existe, voluntarios y voluntarias. Así que en ese sentido, si te parece, podemos reforzar no solo las vías de apoyo económico, sino de que si hay personas que quieran proponerse como voluntarios o voluntarias del refugio, ¿en qué horarios pueden asistir como para poder conversar sobre eso? Sí, pueden llegarse al refugio a dar una mano. Nosotros todos los días a partir de las 19 horas ya están las encargadas. Pueden llegarse a hablar con Graciela o Cintia, que son ahora las que están en este turno, hablar con ellas, interiorizarse más de lo que es el refugio, conocerlo, ver la tarea, y bueno, allí después en todo caso integrarse en alguno de los grupos de WhatsApp y nos vamos comunicando para ver en qué cosas se puede dar una mano, ¿no? Uh-huh. Pero sí, llegarse allí por el refugio, Cárcano 224, a partir de las 19 horas ya estamos, y si no, llamando por teléfono también a partir de las 19 horas, el teléfono fijo es 429-455. Pueden llamarnos y allí, les contamos de qué se trata. A lo mejor es llegarse, porque allí charlando van a conocer las instalaciones, van a conocer el trabajo que se hace y ahí pueden dilucidar si es una tarea para hacer o no, porque por ahí de pronto ha habido voluntarios que se han llegado y después han descubierto que no era una tarea para ellos, que les llegaba demasiado, que les hacía mal o que les daba miedo de pronto tratar con una persona con alguna patología psiquiátrica y que tenía alguna reacción violenta. Hubo gente que tuvo miedo y se retiró, pero bueno, todo es válido. Cada uno tiene su vocación y su interiormente a qué se puede dedicar. A lo mejor esa persona después puede trabajar en un comedor con niños donde la tarea es más más amorosa, más sencilla, ¿no? No más sencilla, perdón. Es muy compleja porque es tratar con niños también, pero es como que no te genera al menos el miedo de la violencia física, ¿no? Pero bueno, estamos con las puertas abiertas cuando se quieran llegar por el refugio, a colaborar, a comprar los bonos o a dar una mano como voluntarios. Cárcano 224 y el teléfono 429-455. Te agradecemos muchísimo el tiempo con la Villanos y también abrazamos la tarea que realizan todos los días. Esperamos que la comunidad también pueda hacer lo mismo, así que estamos siempre con los micrófonos a disposición del refugio y de todos los que lo integran. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes, chicas, a través de ustedes, gracias a la COPI, que sigue presente en esta tarea de la COPI, como en todas las tareas de tantas instituciones y ONG de la ciudad que siguen brindando apoyo y ayuda a la gente que más lo necesita, y muchas veces esto no se conoce y no está difundido, ¿no? Y bueno, y nosotros también como refugio queríamos expresar nuestra solidaridad y nuestro acompañamiento a la COPI en este momento tan crucial que está viviendo para seguir de pie, justamente, bueno, como la cigarra, ante los ataques que vienen de la provincia y de la municipalidad. Y especialmente queríamos dejar un mensaje de solidaridad ante la pérdida de el compañero que tanto nos acompañó en el refugio, especialmente Darío, que se nos fue hace poquito, y el año pasado de Pocho, dos compañeros que sin duda este sistema perverso municipal y provincial se los llevó. El refugio lo sintió mucho y quiere estar al lado de la COPI en este momento, y queremos alentar a que sigamos haciendo todo lo que es posible y seguir la lucha y poniéndole el hombro para que la COPI siga en pie, con servicios públicos o no, pero que la COPI siga en pie. Gracias, chicas. Un abrazo enorme. Gracias.